He visto a polis ciegos de coca en manifestaciones, ver cómo se desbocan, que solo nos quieren cascar en el ambiente lo que se masca. Secretas infiltrados entre manifestantes, el conflicto lo que buscan, los primeros que la ley infringen, pues que no te coscas. Abusos policiales pasados de la rosca, me acongojan, solución, ser escurridizo como una mosca. Es que si no te vas a pique, déjeme en paz, puto madero, si estoy buscando mi psique. Así que usted qué va a saber, si usted tiene la porra, pero yo tengo la clave. Eres la marioneta de un cadáver, se hace llamar político y farfullea. Solo es un acólito aunque no lo crea, un fajo de billete camina por la corrupción y su perea. Ante pueblo alardean, lo marean, con la tele y la prensa, al pueblo lo sirven en mesa. Quiere censura, censar, se cree el César, pero no, no le voy a laurear, contra ello voy a confabular, porque se cree lo antiguo grise. Así que te invito a que lo pise, en comisaría, tortura cada día, y nada bueno, hay polis malos y polis que miran a un lado. Así que deja de sentir pavor y alza con clamor tu voz. La calle nuestra y nuestro es el timón. La calle nuestra y nuestro es el timón. La calle nuestra y nuestro es el timón. La calle nuestra y nuestro es el timón. Resistencia recia, cargando contra policía. Con la crisis y las multas se han convertido en un timo. La calle es nuestra y nuestro es el timón. Escucha, sin un sumiso, acaso omiso. La calle es nuestra y nuestro es el timón. Me presento, Anonymous, me verás por la red. Un indignado por la calle seré, entre miles vitoreando un don nadie. Soy un pureta, un carpanta, uno que protesta y canta o alza pancartas, que prefiero gastar tinta a que la tele me atonte. Flujo de babas, de mentiras, de personajes con corbatas, que prefiero mis sagratas antes que todas vuestras ratas. Que prefiero mis sagratas antes que todas vuestras ratas. La calle es nuestra y nuestro es el timón. La calle es nuestra y nuestro es el timón. La calle es nuestra y nuestro es el timón. La calle es nuestra y nuestro es el timón. La calle es nuestra y nuestro es el timón. La calle es nuestra y nuestro es el timón. La calle es nuestra y nuestro es el timón. La calle es nuestra y nuestro es el timón.